1983, Charly García edita uno de los mejores discos de su carrera, Clics Modernos. Y esta es la presentación en el estadio Luna Park. Suena Pecado Mortal. Ella es menor, eres normal, y lo que están haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin podañarlo, ya no vio los pajarones del mundo al mantel. Mira el desastre, ya no lo ve. Esta canción ya está como pasada de moda. Las cosas cambian muy rápido acá. Algunas veces cambian mal, otras bien. Y hace poco la cosa cambió para bien. Se debe haber equivocado la historia con nosotros, porque siempre nos pasa mal. Así que esta canción de alguna manera refleja, qué sé yo, la era paleozoica, no sé. Escuchen el sonido de... Charly armó para aquel entonces una banda de primerísimo nivel: Fito Páez, Fabiana Cantilo, Willy Turri, Alfredo Tott, Pablo Guyot, Gonzo Palacios y Daniel Melingo. Ahora, Los Dinosaurios. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios iban a desaparecer. No sé, tranquilo mi amor, es sábado a la noche, un amigo está en cana. mi amor, desapareciendo. Si lo pesaron, mi amor, lleva todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Charly García en su mayor plenitud y lucidez musical, la noche del 16 de diciembre de 1983, durante la presentación oficial de Clics Modernos y un clásico, No me dejan salir. Ben Brown, que decía, no me dejan salir cuando estaba en cana porque era negro. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Tengo que volverte a ver. Tengo que volverte a ver. No puedo salir con amor desde el viento. Tengo que volverte a ver.

Divididos en vivo. Paisano de Hurlingham. Hoy nos vamos con Fantasmagoria. Me vuelvo a levantar. Ahora caigo otra vez. De nuevo me pasa lo mismo. No quiero estar acá. Dibujado en el piso. Me voy a levantar. Las veces que haga falta. Es hora de avanzar. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau.